Lucy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, empezamos mucho más tarde porque tuvo problemas el sistema operativo, la computadora del streaming. De hecho, todavía estoy teniendo problemas. Ya la he tenido que reiniciar dos veces. Entonces, si de repente me corto, me salgo, para que sepan, ¿ok? Pero bueno, vámonos rápidamente con la temperatura del día de hoy. Feliz viernes para cada uno de ustedes. Espero que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciar, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima será de 35 grados y las mínimas de 19, que son las que tenemos en estos momentos. También contamos con 3 millas por hora en el viento, un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 68% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado 12 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan máximas de 46, mínimas de 29, y hay probabilidad de un 59% de que vayan a caer chubascos de lluvia y nieve. A partir de la 1 de la tarde se espera un poco de lluvia hasta las 7 de la tarde, y de las 7 a las 10 de la noche se espera que caiga un poquito de nieve ligera. Para el próximo lunes, iniciando la semana, lo iniciaremos con cielos soleados, con temperatura máxima de 48, mínimas de 37. Para el próximo martes, 15 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones y será hasta las 10 de la noche del día martes. Como les dije, las temperaturas iban a aumentar, pero aún siguen probabilidad de precipitaciones con nieve. El próximo miércoles también hay probabilidad de que caigan chubascos con nieve, de lluvia y nieve, pero va a ser ligero y no va a estar tan frío. Entonces, esos son los últimos días, yo creo que van a estar tentadores a que caiga nieve. Y nada más les quiero recordar que el próximo domingo cambia el horario, entonces tenemos que adelantar el reloj para que no se les olvide. El sábado por la noche háganlo, para que el domingo por la mañana no digan, ay, como que ya es tan tarde, ¿no? No, pues hay que adelantarlo y dormir más temprano, pues para que no pase eso, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y los voy a dejar con la reflexión y después regresamos rápidamente. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Esté muy atento, ya que podría recibir en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales. Escúchalas y así podrá mejorar en las relaciones. En el amor, esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo a su lado. Evita sentirse esclavo. En la riqueza, actúe con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales. En el bienestar, si hace días que no sale de su casa, propóngase en cuanto antes cambiar su estilo de la rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado. Para el signo de Tauro, su inconsciente podría llegarle a jugar una mala pasada. Tenga mucho cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente. En el amor, evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos. De lo contrario, la relación fluctuará. En la riqueza, gracias a la audacia y al poder que posee, podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. En el bienestar, seguramente se despierte un poco angustiado. No se asuste, realice alguna actividad y durante el día se irá desapareciendo esa sensación. Para el signo de Géminis, intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos. En el amor, día apto para sincerarse con la persona que ama. Trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja. En la riqueza, hoy las responsabilidades laborales lo reclamarán. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada una de sus tareas. En el bienestar, teniendo un buen descanso por las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. Para el signo de Cáncer, durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante. En el amor, comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad lo ayudará a recapacitar y a ver la vida desde otra perspectiva. En la riqueza, será un periodo ideal para las inversiones y los negocios. No se demore, pero recuerde que debe utilizar la prudencia. En el bienestar, trate de no abusar de los postres. Si lo hace, terminará perjudicando su peso. Necesitará hacer alguna dieta y controlar la elección de los alimentos que últimamente está consumiendo. Para el signo de Leo, respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancias que vive. Hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo. En el amor, transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.

ciencia y tecnología. Ahí se están equivocando. Y bueno, ahora sí, ya está lo correcto, ¿no? Vamos a hablar de esta información. ¿Quién de ustedes ha estado invirtiendo en las criptomonedas? Mucha gente pues se preocupa porque pues están bajando las, el valor. Pero bueno, ahorita les voy a decir. La primera noticia que le tengo es que la Unión Europea investiga a Google Meta por posible brecha de competencia. La Unión Europea amenazó el día de hoy con tomar medidas enérgicas contra un acuerdo entre Google y la empresa matriz de Facebook, que es Meta, para servicios de publicidad online, y apuntó que podría violar las normas de competencia del bloque. La nueva investigación en Europa, que encabeza los esfuerzos para poner límites a las grandes empresas tecnológicas, apunta al corazón mismo del negocio de Google, la publicidad digital que genera casi todos sus ingresos. En el mercado de publicidad tecnológica en el que participan Google y una constelación de empresas publicitarias online, la compañía controla el acceso de a los anunciantes que colocan avisos en su plataforma de búsqueda dominante. Google también maneja el proceso de subasta para que los anunciantes coloquen avisos en una publicación. El organismo comunitario de control de la competencia abrió una investigación sobre un pacto del 2018 que implica la participación del servicio Audience Network de Meta en el programa Open Bidding de Google. La Comisión Europea apuntó que el acuerdo podría formar parte de un esfuerzo para excluir a los servicios de tecnología publicitaria que compiten con el programa Open Bidding, lo que podrían perjudicar a publicistas y consumidores. Lo que dijo la comisaria europea de la competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado fue lo siguiente. Dice, si nuestra investigación lo confirma, esto restringiría y distorsionaría la competencia en el ya concentrado mercado de la tecnología publicitaria en detrimento de tecnologías publicitarias rivales, de los publicistas y, en la última instancia, de los consumidores. Gran Bretaña abrió su propia investigación sobre el acuerdo entre Google y Meta, y la Comisión Europea dijo que ha estado en contacto con la autoridad anticompetencia británica y que tiene intención de cooperar estrechamente en esta investigación, pues siguiendo los procedimientos y normas aplicables. Así que pues van a checar muy bien que estén cumpliendo con lo que dijeron que iban a cumplir, que al parecer pues están dudando y dicen no le creemos mucho ni a Facebook ni a Google. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, y si encontramos algo mal, pues pues los van a, me imagino, a castigar de alguna forma, ¿no? De que no puedan obtener esa, bueno, la información de los clientes. Y bueno, en otra noticia, el precio del Bitcoin, pues informan que el mercado de las criptomonedas se desploma dramáticamente tras un nuevo anuncio de Estados Unidos. El mercado de criptomonedas se desplomó espectacularmente tras un breve rebote positivo durante el día miércoles. La mayoría de las grandes monedas experimentó ganancias considerables después de que la Casa Blanca revelara sus planes para la regulación de las criptomonedas, y los planes que se publicaron antes de tiempo, aparentemente por accidente, fueron recibidos en gran medida de forma positiva por quienes respaldan las monedas digitales. Pero a primera hora del día de ayer, las criptomonedas empezaron a caer de nuevo, continuaron cotizando a la baja a lo largo del día, y esto significa que la mayoría de las criptomonedas volvió al lugar donde cotizaban antes del breve repunte del miércoles, y significa que el mercado vuelve a cotizar a la baja durante la última semana. Y bueno, aquí se nos está yendo Yuridia. Pero bueno, el Bitcoin ha bajado un 7% en los últimos 7 días y Ethereum ha tenido un comportamiento similar. Casi ninguna de las principales monedas ha subido en la semana y todo el mercado ha caído un 5.4% en la última semana, según el sitio web de seguimiento CoinMarketCap.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que ayudan a combatir la colitis ulcerosa. Si tú o un ser querido está padeciendo de colitis ulcerosa, pongan mucha atención porque estos alimentos son muy sencillos de conseguir y pues tal vez van a ayudar pues con ese malestar, ¿no? El dolor abdominal, la distensión, la diarrea, deshidratación, fiebre e incluso heces con sangre pueden ser síntomas de la colitis, que es una afección muy común que causa la hinchazón del intestino grueso. Afortunadamente la naturaleza dispone de un arsenal de remedios que pueden ayudar pues a combatirla, ¿no? El primero es el yogurt. El yogurt es rico en bacterias saludables llamadas probióticos y estos se encargan de eliminar sustancias nocivas de los intestinos como toxinas y gérmenes o dificultar el desarrollo de otras bacterias dañinas. Así, mejoran el funcionamiento del sistema digestivo y evitan que los agentes dañinos se acumulen y dañen a los intestinos u otros órganos, provocando entre otros problemas colitis, ¿no? Las bananas o plátanos o quineo, las bananas son alimentos prebióticos, componentes que nuestro intestino pues no digiere, pero que fortalecen a los probióticos. O sea, no es lo mismo los prebióticos que los probióticos. Ya les he hablado en otras ocasiones acerca pues de la diferencia y qué tipos de probióticos hay, cuáles les recomendaba, también de los prebióticos, ¿no? Y bueno, también a favorecer el desarrollo de la microbiota intestinal. Este impide el crecimiento de microorganismos dañinos, entre ellos que son los responsables de provocar colitis. Y para obtener mejores resultados, pues puedes combinar bananas con un tazón de yogurt. La manzanilla se encuentra en el podio de las infusiones más populares, ¿verdad? No solo por su sabor, sino por poseer diferentes beneficios para la salud. Y se debe pues a la presencia de terpenoides y flavonoides, que son compuestos que actúan como poderosos antiinflamatorios y se relacionan con un alivio de los síntomas de la colitis. Se recomienda que bebas una tacita después de cada comida o después de las comidas. La linaza, cuando de aliviar la colitis se trata, el agua de linaza es una de las opciones más difundidas desde la medicina tradicional. Este remedio consiste en dejar en remojar semillas de linaza durante toda la noche. Al otro día las vas a colar y vas a beber el agua. Se cree que es efectiva gracias a sus vitaminas, a sus minerales y fibra. Sin embargo, pues no existe evidencia científica que respalde su uso, así que pues háganlo con cuidado y lávenla muy bien antes de tomarse esa agua. El agua de coco, debido a que contiene enzimas naturales como fosfatasa ácida, diastasa, catalasa y peroxidasa, beber agua de coco de manera frecuente te favorece tu digestión. Incluso existe evidencia que la muestra como un remedio eficaz para diferentes trastornos gastrointestinales. especialmente en las primeras etapas de la diarrea. La sábila o el aloe vera, en distintos estudios encontraron que la sábila puede ser efectiva para aliviar los síntomas de la colitis porque posee compuestos de nombre polisacáridos, y eso pues te ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes. Todo lo que le das a tu organismo pues lo va a absorber muy bien, y también te va a ayudar a eliminar agentes nocivos que pues si se quedan ahí pues pueden entrar las bacterias y pues otras cosas, ¿no? Otros químicos que también consumimos a través de otros alimentos, ¿no? Entre ellos bacterias o parásitos que provocan infecciones, o sea, te va a ayudar a eliminarlos. Y para aprovecharla, pues tienes que mezclar en un vaso con agua, un poco de limón y un trozo de su gel. También hay que lavarlo muy bien y no poner la parte amarilla que sale a veces del gel cuando tú lo cortas, ¿no? El hinojo, también puedes preparar test de hinojos para aprovechar la presencia de anetol y xeniol, que son compuestos con propiedades antibacterianas y desinfectantes. Estos, junto con otros aminoácidos del hinojo, resultan fundamentales para prevenir ataques bacterianos o parasitarios que provocan colitis. Entonces, evitar la indigestión y favorecer el buen funcionamiento digestivo. Entonces, hay que tomar este tecito de hinojo, ¿no? Sobre todo que a veces uno come fuera y de repente pues no sabe si hay bacterias o no, por lo menos te preparas. Se los digo por experiencia, cuando tuve la bacteria, se siente de terror. Pero bueno, el agua de arroz. El agua de arroz es un remedio clásico contra la colitis, ya que se cree que calma ciertos síntomas como el dolor abdominal. Además, por ser rica en almidón, te ayuda a proteger tus mucosas corporales, reduce la irritación estomacal y obstaculiza la diarrea. De hecho, pues es un remedio muy conocido, ¿no? Cuando tienes diarrea, por lo general te recomiendan que tomes el agua de arroz. Cuando estás cociendo el arroz al vapor, pues esa agüita le pones de más y esa la tomas para que se pare o se detenga la diarrea, ¿no? Lo único que tienes que hacer es servir el arroz, colarlo y luego beber el agua. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Otros consejos. A ver, hay que reducir ciertos alimentos, ¿no? Para reducir también los síntomas de la colitis. Entonces, reduce alimentos grasosos, fritos, lácteos, procesados y la cafeína. El ejercicio también es una opción útil. Puedes probar con la bicicleta, puedes nadar o incluso ir a caminar, ¿no? Y no olvides tu salud mental, que es la primordial, ¿no? Pero para contrarrestar el estrés o la ansiedad, pues puedes hacer o a practicar técnicas de relajación como yoga, meditación, respiración profunda, y eso te va a ayudar a que tu cuerpo se relaje y así alivies las dolencias que provoca la colitis. Y bueno, aquí está esta información muy interesante, la saqué de Hola Doctor, y ustedes pueden pues investigar más al respecto. El título era remedios caseros para combatir la colitis ulcerosa. Si tú ya tienes o padeces de colitis ulcerosa, yo te recomiendo que primero consultes con tu médico, que evites pues todo lo que te irrita. Cuando alguien está enfermo del estómago, pues por lo general casi todo le cae mal. No piensen que así van a estar ya toda su vida. A mí me pasó de todo, de que decía, no puede ser, ahora no puedo ni comer ni tomate, ni lechuga, ni nada. O sea, tenía miedo de comer cualquier cosa porque me caía mal. Pero no, todo se va componiendo cuando tú compones tu metabolismo. Los jugos verdes, la verdad que sí son milagrosos. Han logrado un cambio en mucha gente, inclusive en su servidora. Que dices tú, yo antes de que me enfermara de la bacteria, inclusive yo no podía comer ciertos alimentos. Ahora ya lo puedo comer y no me causa reacción. Se va, me imagino yo, que se va sanando tu microbiota, o sea, lo que está dentro de tu sistema digestivo. y entonces pues empiezas a crear enzimas, porque de hecho yo también tomé muchos probióticos, yo creo que durante todo un año o más. Estuve tomando probióticos, tomando los jugos, o sigo tomando los jugos verdes diarios. ¿Qué más? Pues las vitaminas que no pueden faltar, el magnesio, el potasio, el zinc, vitamina B12, vitamina C. De vez en cuando tomo la vitamina C, para serles sincera, porque con el jugo pues ahí está suficiente, ¿verdad? Y hidratándose bien. Y van a ver que va a haber un cambio, no va a ser así instantáneo, depende de qué tan dañado ha estado tu metabolismo, pues es lo que va a tomar. Pero en un año de seguro que van a ver cosas así increíbles. De hecho, en un mes, dos meses con jugos verdes, ustedes notan bastante el cambio positivo en sus vidas, en su salud. Pero si lo siguen haciendo durante un año, pues van a sorprenderse de los cambios que le causa a tu cuerpo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Y ya vamos a empezar el segmento de encuentros existenciales. Por el momento, pues vámonos a esta pequeñísima pausa y ya volvemos. De la mañana con 52 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 5, curación y plenitud, y hoy vamos a hablar de el apartado número 6, y el número 6 se titula El tiempo y la eternidad. Ok, y bueno, en el tiempo y la eternidad, lo primero que nos dice el libro, se los voy a leer, dice: Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Y bueno, les leí el primer párrafo porque así la idea va a estar mucho más clara de cómo nosotros elegimos, aún sabiendo, ¿no?, que nos estamos causando pues malestar, ya sea a través de una angustia, a través del coraje, a través de la desesperación, a través del miedo. Estamos eligiendo vivir en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy recordando lo que me pasó, o me estoy preocupando por lo que tengo que hacer, o por lo que no ha pasado y va a pasar, estoy viviendo en una línea de tiempo. Y no elijo vivir en la eternidad. La eternidad me recuerda de que no hay un antes, un y un después, ¿no? La eternidad nos dice que aquí está la eternidad. O sea, no hay un pasado, no hay un futuro, no va a haber un futuro. Y mientras sigamos preocupándonos de lo que estamos haciendo, de lo que está sucediendo y de lo que nos sucedió, y estarnos preparando para lo que viene, o sea, vamos a perdernos constantemente de vivir el momento presente. Muchas veces tal vez uno se confunde y dice, pues no me estoy perdiendo vivir el momento presente, puesto que aquí estoy viviendo, aunque mi mente esté en el pasado o en el futuro. Es cierto, estamos en el presente, pero ¿qué tan presente estamos viviéndolo? O sea, ¿estoy disfrutando de este momento? Si puedo ver, ¿estoy disfrutando de lo que veo? ¿Lo veo con paz, con tranquilidad? Si estoy escuchando algo, ¿lo estoy escuchando con tranquilidad y con paz, sin tratar de interpretarlo o de juzgarlo? Si estoy oliendo, ¿lo estoy disfrutando lo que estoy oliendo? ¿O lo estoy criticando también? Es muy diferente, ¿no?, de cómo podemos estar presentes, y hay tantas cosas que pasamos desapercibidas. Tal vez ahorita en este momento hasta uno dice, ay, ¿qué estoy oliendo? ¿A qué huele aquí? O, a ver, ¿qué estoy mirando? Ah, mira, estoy observando. Eso quiere decir que no estábamos presentes, quiere decir que estábamos pensando otras cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta de los milagros que hay en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando alguien siente culpa por algo? ¿O cree en la culpa? Ya no voy a decir, ah, mi culpa o tu culpa, ¿no? Cuando alguien cree en la culpa, ¿qué es lo que pasa con uno? ¿Está en paz la persona que está creyendo en la culpa? ¿Tú estás en paz si sientes que alguien te hizo algo y lo estás culpando? ¿O si tú sientes que hiciste algo y te estás culpando, te sientes en paz? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes dichoso? La respuesta siempre va a estar en ti, ¿no? Y depende de cómo tú te sientas, pues te está indicando en dónde estás viviendo tu instante presente. Si estás presente o no lo estás. Tú eres el único que se puede dar cuenta de ello. Tú eres el único que sabe si estás viviendo a través del tiempo, a través de tu pasado, a través de tu futuro, y si te estás perdiendo este instante presente. Tú lo sabes, te lo puedes maquillar y decir, no, si estoy en el momento presente, pero estás planeando lo que vas a hacer mañana sábado, ¿no? O domingo, no sé cuándo me estés escuchando, pero ya tienes planes, ¿no? Entonces, hay que acordarnos siempre del reino, y hay que recordar que tú formas parte de él y jamás te puedes perder. No es de que te aislaste, no es de que te fuiste, no es de que te saliste. Nuestra mentalidad, independientemente de lo que nos esté diciendo nuestra mente, o sea, lo que nos esté diciendo nuestros pensamientos, no lo hace realidad cuando no lo es. si nuestra mente, si mis pensamientos están llenos de ilusiones, llenos de miedo, llenos de falsedad, no lo hace realidad, no es la realidad en sí. Puedes borrar el chip de tu cabeza y decir, a ver, voy a barrer la basura y todo esto no me sirve. No porque esté en tu mente quiere decir que ya, que así es. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. Es muy bonito porque mira, si ahorita tienes miedo, si ahorita estás angustiado, si ahorita estás preocupado, si ahorita tienes dolor, si ahorita lo que sea que no te esté causando paz y tranquilidad, recuerda entonces que el ego está dictando sentencia, pero el Espíritu Santo revoca sus decisiones. O sea que cualquier decisión que venga del ego siempre van a ser erróneas. ¿Por qué? Porque están basadas en el error. ¿Por qué? Porque son falsas, porque nosotros las creamos. El ego interpreta correctamente nada de lo que percibe. O sea, todo lo que estamos percibiendo, cuando estamos percibiéndolo a través del ego, nada es correcto, nada es real. Y hay muchos ejemplos que muestran la forma de cómo el ego está interpretando y cómo esas interpretaciones del ego son engañosas. Pero con unos pocos bastará para que pueda mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Nos dice el libro, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué quiere decir esto? Te lo repito, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. O sea, lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Entonces, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo vas a cultivar en ti mismo. Así sea el odio, así digas, no te voy a perdonar porque mira, me hiciste esto y nunca se me va a olvidar. Entonces, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando odio? No estás sembrando, la otra persona va a sufrir porque yo no lo perdono. No estás sembrando eso y así vas a vivir tu vida. Si tú consideras que eso es valioso para ti, o si tú consideras que eso es valioso, va a ser valioso para ti y lo vas a seguir viviendo de tal manera en la que te estás afectando y que no te estás dando cuenta. Cuando dice, aquí nos dice la interpretación del ego, dice, de acuerdo con la interpretación del ego, dice, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel, ¿no? Y eso lo dice en la Biblia. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Pero para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Viéndolo desde esta perspectiva, pues ya no es como pensamos que era, ¿no? Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Imagínense que Hitler, los nietos de Hitler, o los de alguien así, ¿no? Pura imaginación, pura invención mía. Pero imagínense cuántas generaciones pasaron. Y entonces, con esta frase, si yo digo, que dice la Biblia, dice, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que hasta la cuarta generación, el bisnieto de Hitler, será castigado. Eso es lo que creeríamos a través del ego. Pero no, el Espíritu Santo, que es el que te va a liberar de ese pensamiento, te está diciendo que se convierte pues en la oportunidad, ¿no? De para que pueda reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal. Y si una vez lo reinterpretas correctamente, entonces el odio desaparecería, ¿no? Yo creo que hice mal el ejemplo, no fue tanto de Hitler. Imagínate, pues, de un joven ahorita que su bisabuela estuvo en los campos de concentración. Hay unos que sobrevivieron, hay unos que no. Todos conocemos esta historia, ¿no? Imagínense que generación tras generación, pues fueron guardando ese dolor, esa tristeza, ese odio. O sea, que por lo general, pues muchos judíos no se quedaron con ese odio. De hecho, hay mucha historia que cuenta que mucha gente que salió de los campos de concentración ni siquiera hablan de ese tema, ni a sus hijos les hablaron, menos a sus nietos, ¿no? Que fue una forma de cómo, pues, se puede dar cuenta uno que está reinterpretando la historia, ¿no? Y decir, ok, no voy a guardar rencor, no voy a guardar esos sentimientos que únicamente me están causando malestar. Entonces, para el ego, todos sus pensamientos que no sean del amor son bienvenidos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. ¿Para qué? Para que el ego ni siquiera las pueda entender. Entonces, en el título de hoy, el tiempo y la eternidad, vamos a vivir el día de hoy, este instante, lo vamos a tratar de vivir en plenitud. Vamos a dejar a un lado el ego. Si dejamos a un lado el ego, realmente vivimos en plenitud. Nos dice el libro, dice, el Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio a la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino. Porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí, todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tú tienes con tus hermanos, la paciencia que tú tienes con la gente que te rodea, es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de vuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la afiliación en nombre de su Creador. Entonces, ahorita vamos a tener esta paciencia, porque solo la paciencia infinita es la que produce resultados inmediatos.

10 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Les recuerdo que la grabación de este programa estará disponible el día de mañana a partir de, las 6 de la mañana, mañana sábado. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Grabación el día de mañana, repetición hoy a las 12 del mediodía. Y las personas que se perdieron Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden que este domingo hay que cambiar el horario, adelantar una horita más. Pues que no se les olvide, ¿no? A las 2 de la mañana, entonces el sábado antes de dormir, adelanten su reloj una hora. Y pues que pasen un excelente fin. Los espero el próximo lunes a la misma hora, 7:30 de la mañana. Bueno, a excepciones que de repente, como ahorita estoy teniendo aquí unos problemitas con la computadora, entonces ahorita que termine el programa probablemente me toque moverle un poco también. Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.